Este verano, zambullite en el rock. Sueños Son te tira a la pileta. Gracias a todos, bienvenidos a Sueños Son, programa de este día sábado, con calor acá. Bueno, hoy tenemos un programa bastante light, digamos, mucha música, muy poco de contenido nuevo. Un ratito vamos a estar hablando de lo que pueden disfrutar esta noche. Y bueno, nos vamos a arrancar con música directamente. Nos escuchamos en un ratito en el segundo bloque. Hasta luego. Pisamos la misma baldosa, la misma vivencia de clase. Y hoy esta canción de la piel me nace por lo que fuimos. ¿Será que lo que nos une no se ve al pasar? La esencia que nos hace escapa toda sensibilidad. Alguien me enseñó que no se ve bien si no es con el corazón. Pensando cuál es nuestra esencia, supimos que no hay que mirar, porque comuniones de almas son de alma y de nada más. Nos secuestraron la inocencia, forjamos nuestra dignidad. Esa es nuestra esencia y nos hace personas. Y lo que vivimos nos une hasta el final. ¿Será que curtimos siempre la misma pasión? Usamos la misma pelota, 100.000 gambetas y una traición. Y una tarde azul, en rosario esencia y piel se hicieron de un color. ¿Será que todos somos luz y oscuridad? Y nuestras almas eligen cuál es el camino por potenciar. Y es esa elección la que nos convoca a un nuevo cielo dibujar. Pensando cuál es nuestra esencia, supimos que no hay que mirar, porque comuniones de almas son de alma y de nada más. Nos secuestraron la inocencia, forjamos nuestra dignidad. Esa es nuestra esencia y nos hace personas, y lo que vivimos nos une hasta el final. Sueños Son, el programa que te vuela los patos de la cabeza. tierra sin el sol. No imagino esta vida sin tus latidos. No imagino la muerte sin dolor. No cabe el consuelo de que ahí estás. Tarde sin tus ojos en el Paraná, todo el río en colores fluyendo para verte. No imagino tu ausencia la noche en que mi alma quiso llorar. Un capricho del destino, tu sonrisa en mi soledad. Pero las seguridades pueden tambalear lo inimaginable. Al acecho está, tanto nos dolió pensarlo y después pasó. Ya no creo en nada, ni en los ojos de este sol. Alas son eternas, no se detendrán.